11:18. Vos sabés, Gabriel, que hoy va a haber organizaciones sociales que van a marchar pidiendo a la Corte que Karina Dana Germano López sea beneficiada con un régimen semiabierto. Está cumpliendo una condena de 30 años en Ezeiza. Es un tema realmente, ¿no? Un tema peliagudo y preocupante. Por eso vamos a hablar un poco con la madre de la Galle, como se la conoce, a Dana, con Hilda López, que nos está escuchando desde España. Hola, Hilda. Hola, buen día. La saluda Gerardo Fernández. ¿Cómo le va? Bien, bueno, más o menos, pero mientras mi hija esté encerrada, no muy bien, pero bueno. ¿Por qué no le cuenta a la gente, Hilda, cómo más o menos sintéticamente, digamos, cuál es el problema de la Galle? Bueno, Karina viajó a la Argentina, estuvo viajando continuamente para reconstruir la desaparición de su papá. Y en los meses de diciembre, enero, que hay un parate, unos compañeros la invitaron a ir a Brasil a ayudar a armar una casa para que fueran compañeros de Centroamérica que estaban luchando, bueno, para descansar. Y ella fue solidaria como es. Bueno, resulta que por el movimiento de la casa pensaron que eran narcotraficantes y entró la policía. Lógicamente, droga no había. Y eran todos militantes. Pero encontraron una carta de un secuestro que había, y a partir de ahí estaba el comandante Ramiro, enhorabuena, y Alfredo Canales, que dijeron: no, estos cuatro no tienen nada, no sabían nada, somos nosotros que sí fuimos apoyo logístico de este secuestro. Ahí empezó a desarrollarse todo, no los meten a todos en la misma bolsa, los sentencian, algo que mi hija ni participó, o sea, fue una farsa, porque no hay ninguna prueba. Además, fue un juicio farsa realmente, y le dan 30 años por algo que no hizo, por algo donde ella no estuvo involucrada, ni los otros, son cuatro que no estuvieron involucrados, bueno, pero a los seis le dan 30 años. A través del transcurso digamos, de las luchas jurídicas, se les da un habeas corpus, por un habeas corpus se le da la salida transitoria a los 5 años y la salida condicional a los 10 años. Bueno, Karina, yo estuve en un motín en la cárcel que fue sangriento, murió una presa, son terribles los motines. Yo justamente el día de la madre y estuve ahí adentro. Y ahí fue cuando me desesperé y dije: no, yo quiero a mi hija viva. Y entonces, bueno, gracias a la ayuda del gobierno argentino, en esa época estaba Kirchner, y el bien hacer del Ministerio de Relaciones Exteriores, logramos por un tratado traerla. Y la trajimos 40 días antes de que ella tuviera derecho a las salidas transitorias. Bueno, ahí se empieza la resolución para que ella salga. El primer fiscal es Hermelo, que es un señor que estaba acusado de administrar en la ESMA los bienes de los capturados, ¿no?, y asesinados. Bueno, lógicamente este señor dijo que no, porque la historia de mi hija es la hija de un desaparecido. Bueno, a partir de ahí, además cuando iba a la Argentina, integraba la agrupación Hijos y demás. A partir de ahí, pasa a casación. Ahí lo coge Michel, que también está procesado por haber firmado apropiación de niños, de las mujeres que entraban embarazadas y después a ellas las asesinaban, pero los niños se los iban entregando a militares. Bueno, este señor también dijo que no. Entonces subió a la corte, y ahí está lo incoherente. El fiscal general de la nación, el procurador general, aprueba la salida de Karina, pero la Suprema Corte, son 7 jueces, 4 dicen que no y 3 dicen que sí. Por lo tanto, Karina no sale. Bueno, se vuelve a apelar todo esto y ahora está en la corte. Uh-huh. Casación no quiso expedirse y pasó a la corte directamente. Uh-huh. Ya tengo entendido que, bueno, el Procurador General de la Nación vuelve a decir que sí. Hay ya dos jueces que firmaron, no sé qué, lógicamente, pero que ya... Y está en el despacho de los otros cinco jueces a resolución. Uh-huh. Las cosas de Palacio son despacio, o sea que esperemos que lo hagan con rapidez. Pero ya a mi hija le toca la condicional, porque claro, ya hace 10 años que está presa. No son las salidas transitorias, ahora le toca la condicional. Claro. Bueno, vamos a ver qué pasa, no sabemos, porque bueno, a veces la justicia no es justa, ¿no? Claro. La situación de mi hija es muy constructiva, ella está estudiando, trabaja, ayuda a todas sus compañeras, es una hormiguita de trabajo. Ella no está asignada en ningún partido ni nada, simplemente es una luchadora social, ¿no? Porque todas las injusticias, donde hay una injusticia, donde ella ve que algo, ella protesta. Claro. Pero bueno, su forma de hacer las cosas es bajo la protesta, ¿no? No ha hecho nada delictivo, digamos, exacto, ¿no? Exacto. Pero bueno, como le dijeron un día en el penal, ¿por qué tanta requisa? Y le dijeron, y bueno, es tu estirpe, vos por tu estirpe. Claro, claro. ¿No? Claro. Y ella dijo, bueno, y yo tengo una estirpe con mucho honor, ¿no? Claro. Claro. Pero bueno, dentro de todo ella es constructiva, su moral es fuerte, y ahora está un poquito nerviosita porque quiere saber a ver qué pasa, ¿no? Que se apure la corte a expedirse. Y la condicional, ahí eso ya es algo automático, digamos, ya no dependería de la corte. No lo sé, no, jurídicamente no lo sé, porque ¿sabes qué, cuál es el problema? Que le aplican las leyes argentinas, no le aplican las leyes brasileras. O sea, la pena, todo es brasilero, así dice el tratado, pero los beneficios responde a la ley argentina. Eso implica que mi hija tiene que estar 10 años más para poder tener salidas. Claro. Es un disparate. 10 años más para poder empezar a tener salidas. Sí, y por la ley argentina, sí. Uh-huh. Pero bueno, la condicional, usted dice que le estaría por tocar de un momento a otro. La condicional ya le corresponde. Ya le corresponde. Por la ley brasilera, Uh-huh. Pero ella, la condena de ella es brasilera. Claro. Ella no tiene una condena argentina, ella es una presa brasilera trasladada a su lugar de nacimiento. Claro. Por un tratado bilateral que hay entre Brasil y Argentina. Claro, sí. Que tiene que cumplir un montón de requisitos, que ya los cumplió porque ella tiene una conducta excelente adentro, no hay ninguna queja de ella. Tanto en Brasil como en la Argentina, al contrario. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Bueno, Hilda, vamos a seguir cubriendo el tema desde la Radio de las Madres y, por supuesto, vaya toda nuestra solidaridad y acompañamiento en todo lo que se pueda hacer, De acuerdo, te lo agradezco muchísimo, Le mando te agradezco a toda la gente solidaria que está luchando por mi hija, que es realmente una causa justa. Le mando un beso, Hilda. Igualmente, un beso grande. Hasta luego. Hasta luego. La señora Hilda López está en España, es la madre de Karina Dana Germano López, que está con una condena de 30 años en la cárcel de Ezeiza. Hoy hay una marcha de diversas organizaciones que se van a movilizar a la Corte Suprema pidiendo que por lo menos se le pueda acceder a un régimen de salidas provisorias del penal.